Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú no. Y hoy quiero hacer una reflexión para recordarte tu verdadera condición, la de un ser autoconsciente en evolución constante. Recuerda que estamos en una estación de parada en medio del laberinto de la existencia, que no somos el centro del universo, pero que desde nuestra humanidad formamos parte del todo. Somos importantes porque somos actores en el misterio de la vida y estamos vivos porque seguimos buscando respuestas. Cuando deja de ser así, ya nos alcanzó la muerte, aunque sigamos vivos. La riqueza o la plenitud no vienen determinadas por lo que tienes, sino por el valor que les das. Nuestro fin no es llegar a ser los más ricos del cementerio. No te vas a llevar nada con el traje de pino. Solo el recuerdo de cuánto has sido quedará. Esa será la grandeza de tu vida. El respeto es reconocer y comprender cómo son los demás, pero también es algo más amplio, abarca todo cuanto nos envuelve, todo lo creado. Y la comprensión de cuanto no nos gusta también forma parte de lo creado. Cada uno de nosotros debe seguir su propio viaje, su propia aventura. El entendimiento de esto nos lleva al conocimiento, a distinguir entre respetar e intimidar, entre seguir un camino verdadero o caer en la inhumanidad. Porque todo cuanto hacemos y somos, solo nos servirá si es para mejorar, para progresar. Todo lo que sea encerrarnos en una obcecada visión egoísta, en nuestras mezquindades y en el interés puramente personal, nos hace peores, nos regresa al ámbito de la bestia, nos aleja a largo plazo de la posibilidad de evolucionar como seres libres y en el fondo destruye la naturaleza humana que nos es propia. Pero por naturaleza somos duros de cabeza, tirando a cetrunios o burros, y sé de lo que hablo, y no valoramos algo hasta que lo perdemos, lo cual es bueno a veces, porque puede ser bueno comprender todo el mal que hacemos para volver a valorar lo que de verdad es importante, aquello sin lo que la vida deja de tener sentido, que no tengas que ver los ojos a la muerte para comprender que estás vivo o viva. Y ten en cuenta que apreciar las cosas no significa conformarse. Conformarse es rendirse, y rendirse es no disfrutar de estar vivo. Más al contrario, la ambición es la que nos ha traído hasta aquí, pero la ambición de ser mejor, y digo ser, no tener. Tener es circunstancial y puede servir si es para un propósito digno, pero como parte de un proceso, no como un fin en sí mismo. La vida te enriquece no teniendo más dinero o poder, sino aprendiendo a ser mejor persona. ¡Qué bonito me ha quedado! ¡Pero qué cosa más bonita! Si parezco un predicador. Si lo ven mis amistades, se van a partir el eso. Y antes de que me eches, me voy yo, porque yo quiero. Pero no sin antes dejar una última bobada. No te tomes la vida demasiado en serio, porque total, no vas a salir vivo de ella. Jaja, es verdad. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, tú no, a ser buenos, comer perdices y todo eso.